lucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha. ¡A la revolución! Mientras haya pueblo, habrá revolución. Mientras haya pueblo, habrá revolución. Mientras haya pueblo, habrá revolución. Mientras haya pueblo, habrá revolución. ¡Nos vamos al MP, banda! ¡Vamos a manifestar al MP! ¡Por favor! ¡Es hora de que no nos quedemos callados! ¡Es hora de que nos manifestemos! ¡Jóvenes! ¡Adultos! ¡Estudiantes de educación media! ¡Básicos diversificados! ¡Es momento de que empecemos a despertar! ¡No solo los estudiantes universitarios deben estar en estas luchas! ¡La lucha es de todos, no solo de nosotros, es del pueblo! No está bueno con el fútbol. Gracias. La gran puta, ese maricón de mierda de Yamatei, que ha hecho mierda junto con Miguelito, el país. ¿Cómo se llama? Y ese indio de mierda, que no me perdone, perdón los que son indígenas, este cerote de Curuchiche es un servil. Gracias.